Nuevo intento de usurpación en el Encón, localidad del departamento 25 de Mayo, que se encuentra a 120 kilómetros al sudeste de la ciudad de San Juan. En este caso, la familia Abregó, quienes ancestralmente producen y habitan en estas tierras, sufrieron un intento de usurpación en sus campos y recibieron una notificación de desalojo. Una de las integrantes de la familia, Juana Nievas, nos comentó, entre otras cosas, que las tierras les pertenecen y que permanecerán en el lugar defendiendo las mismas. Mi marido ya tiene 65 años. Toda una vida han trabajado criando animales acá en esta zona. Y bueno, un buen día han aparecido unos señores diciendo que han comprado y que ellos eran dueños. Mi marido contestó que es el único dueño que existe, es él, porque él toda una vida trabajó y defendió las tierras acá. Y después le mandan una notificación pidiéndole el desalojo, diciendo en esas notificaciones cosas que él no ha dicho. En la notificación le han puesto de que él ha dicho que es tenedor y no bueno. La familia no se encuentra sola, cuentan con el acompañamiento de la Asociación de Puesteros, a la cual pertenecen, y también con el apoyo de los pueblos originarios y organizaciones territoriales, quienes ya tuvieron un primer encuentro para coordinar acciones a seguir. Sobre esto charlamos con Ariel López, abogado que asesora a la familia, y nos dio detalles de las acciones que se van a encarar ante este acto de usurpación. Bueno, lo que viene pasando de hace mucho tiempo en el Encón es que muchas de las familias que están en ese lugar, que trabajan, que tienen sus cabras, sus animales, sus vacas, están ahí desde hace mucho tiempo. Y eso generalmente está unido a un problema muy grave que tiene esa gente, que es, además de muchos problemas como el agua, como el acceso a los lugares de salud, etcétera, también tienen problemas con el acceso a la justicia. Uh-huh. Y eso, de alguna manera, a la hora de poder defender las tierras donde siempre han vivido, genera algún tipo de problema. Si nos remontamos a los antepasados, a los abuelos de Martín Ábrego, que es el demandado, y uh-huh. Y hacemos una recopilación hacia atrás, es una familia que tiene una posesión de más de 100 años en el lugar. Esa demanda seguramente se irá a contestar y a partir de ahí cada una de las partes arrimará las pruebas que tiene para probar el derecho que invoca. Pienso que no es un conflicto que la justicia vaya a resolver de inmediato, sino que va a llevar un tiempo poderlo resolver. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.